From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama viajó a Pensilvania el lunes para hacer campaña a favor de la reforma de la salud. En uno de los discursos más enérgicos de su presidencia, Obama intensificó sus ataques a las empresas de seguro de salud y acusó a la industria de anteponer las ganancias a los pacientes. El presidente estadounidense Barack Obama dijo: y seguirán haciéndolo mientras puedan salirse con la suya. Eso no es un secreto. Le están diciendo a sus inversores lo siguiente: somos acaudalados, queremos seguir obteniendo grandes ganancias a pesar de que mucha gente pasará apuros. Entonces, ¿cuánto más tienen que subir las primas para que hagamos algo? ¿Cuántos estadounidenses más tienen que perder su seguro médico? Mientras tanto, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes están luchando para asegurarse los votos suficientes para aprobar la versión del Senado del paquete de reforma de la salud. Presuntamente se está ejerciendo una gran presión sobre algunos legisladores demócratas para apoyar la postura del partido. El demócrata de Nueva York, Eric Massa, afirma que el asesor de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, lo obligó a dejar su cargo en el Congreso debido a su oposición al proyecto de ley. Massa, quien ha expresado su apoyo al sistema de único pagador, hizo esta acusación en una entrevista radial el lunes, inmediatamente después de que renunció a su cargo tras ser acusado de acoso sexual. El ex congresista Eric Massa dijo: Rahm Emanuel es el hijo del diablo. Es un individuo capaz de vender a su propia madre por un voto. Sería capaz de atar a sus hijos en el frente de una locomotora a vapor. Y si no le gusta eso, puede ir tras de mí personalmente. Él odia mis agallas. Me odió desde el primer día y ahora ganó. Así que se deshará de mí y este proyecto de ley será aprobado. Y no sé qué es lo que haremos en este país. Dennis Kucinich de Ohio presuntamente también está sufriendo una creciente presión para que apoye el proyecto de ley de reforma de la salud. En otras noticias sobre la salud, se prevé que miles de manifestantes protestarán hoy frente al Ritz-Carlton en Washington durante una reunión del principal grupo de lobby de la industria de seguros, American Health Insurance Plans. Entre los organizadores de la protesta se encuentra Healthcare for America Now y Move On. El secretario de Defensa, Robert Gates, arribó en Kabul el lunes, en su primer viaje al país desde que se implementó el aumento de 30.000 soldados ordenado por el presidente Obama. Gates dijo que los soldados de la OTAN recientemente lograron avances en el lugar, entre ellos la iniciativa para retomar el bastión talibán en Marjah. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, dijo: There is still much fighting ahead. Todavía quedan muchas luchas por delante y sin duda habrá más días grises, pero si miramos hacia adelante hay motivos para ser optimistas. Mientras nuestros países prosiguen con lo que el presidente Karzai describió como una iniciativa de Afganistán dirigida por Afganistán para asegurar la paz y la estabilidad, esa es una meta que yo comparto y trabajando juntos podemos lograrla. Mientras que el secretario de Defensa Robert Gates elogió la reciente ofensiva en Marjah, el historiador militar y periodista Gareth Porter informa que el Pentágono podría haber exagerado a propósito la importancia de Marjah para que fuera considerado un punto decisivo histórico en la guerra. Mientras que Marjah fue descrita por la prensa como una ciudad de 80.000 habitantes, Porter informa que ni siquiera es una localidad real, sino simplemente un pequeño grupo de casas de campesinos y una vasta área agrícola que cubre gran parte del valle del río Helmand en el sur. Porter describe el panorama de Marjah presentado por las autoridades militares como uno de los ejemplos más claros e impresionantes de información errónea de toda la guerra. Los nigerianos comenzaron a enterrar a las víctimas del ataque del domingo en las cercanías de la ciudad de Jos, en el que murieron más de 500 personas, en lo que fue el último incidente de violencia religiosa. Un grupo de musulmanes fue responsabilizado por la masacre, cuyas víctimas eran, en su mayoría, aldeanos cristianos. Aparentemente, el ataque se produjo en venganza por el asesinato de aproximadamente 150 musulmanes en una ciudad cercana en enero. La ciudad de Jos se encuentra en el cruce del norte musulmán de Nigeria y el sur predominantemente cristiano. El lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la violencia. Ban Ki-moon dijo: Estoy muy preocupado por los episodios de violencia interreligiosa con una atroz pérdida de vidas. Hago un llamado para que todos los involucrados observen la mayor circunspección posible. Los líderes políticos y religiosos de Nigeria deberían trabajar en conjunto para abordar las causas subyacentes y alcanzar una solución permanente para la crisis de Jos. El primer ministro griego, George Papandreou, está en Washington en una visita de 4 días para tratar los problemas económicos de su país. El lunes, Papandreou exhortó a Estados Unidos a que tome medidas enérgicas contra los especuladores, a los que acusó de tratar de socavar la lucha de su país para superar una grave crisis de endeudamiento. Papandreou declaró: "This whole affair has a horrible sense of déjà vu. Todo este asunto deja una horrible sensación de déjà vu. Las mismas instituciones financieras que recibieron el rescate financiado con el dinero de los contribuyentes están haciendo una fortuna con la desgracia de Grecia. Mientras esos mismos contribuyentes están pagando el precio con grandes recortes en sus salarios y servicios sociales. Por lo tanto, los especuladores sin escrúpulos están haciendo miles de millones todos los días apostando a un incumplimiento de pagos de Grecia. Todo esto puede sonarle familiar a los estadounidenses. Aún así, a diferencia de los banqueros, Grecia no está pidiendo un rescate financiero, mucho menos una prima. El mes pasado, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunció una investigación del papel jugado por las principales firmas de Wall Street en la crisis financiera de Grecia. Un negocio generado por Goldman Sachs ayudó a Grecia a ocultar miles de millones de dólares de deuda de los supervisores presupuestarios de la Unión Europea en Bruselas. Según su dice, Goldman Sachs fue el más importante de una docena de bancos utilizados por el gobierno griego para administrar su deuda nacional a través de la utilización de derivados. Mientras tanto, en Grecia, miles de sindicalistas se concentraron en Atenas el lunes. Un manifestante griego declaró: "No aceptamos tener que pagar por ninguna crisis capitalista con dinero que proviene del bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes y que va para compañías del exterior". Los sindicatos griegos reclaman al gobierno que revoque los planes de austeridad, que según ellos impondrán una pesada carga en el común de los trabajadores. El vicepresidente Joseph Biden inauguró las conversaciones con líderes israelíes previas al reinicio de las conversaciones de paz indirectas entre Israel y Palestina. En su primer viaje a Israel en su calidad de vicepresidente, Biden dijo que los vínculos de Washington con Israel son inquebrantables. Mientras tanto, los líderes palestinos condenan a Israel por aprobar 112 nuevas unidades en un asentamiento ultraortodoxo en los territorios ocupados de Cisjordania. El negociador palestino Saeb Erekat declaró: "Si el precio que tenemos que pagar por decir sí a Mitchell es más asentamientos y más incursiones y más imposiciones, hay un signo de interrogación en relación con la posibilidad de continuar. Condenamos esta acción israelí y hacemos un llamado a Estados Unidos para que realmente detenga estas acciones israelíes, para darle una oportunidad a la paz". Decenas de miles de refugiados birmanos enfrentan el hambre en el país vecino de Bangladesh. El grupo Physicians for Human Rights responsabilizó a las autoridades de Bangladesh por los arrestos arbitrarios, expulsiones ilegales e internación forzada de refugios birmaneses. Un alto funcionario de las Naciones Unidas advirtió el lunes sobre la utilización de escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos. Martin Janin, relator especial de antiterrorismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que los escáneres eran más una respuesta política a los ataques terroristas que una medida de seguridad cuidadosamente planificada. Los comentarios de Janin se produjeron tan solo días después de que la Administración de Seguridad en el Transporte anunciara que 11 aeropuertos más de Estados Unidos recibirán tecnología para escaneo corporal. Janin afirmó que las tecnologías que se inmiscuyen en la privacidad suelen resultar ineficaces para prevenir el terrorismo. Martin Janin, relator especial del Consejo de Derechos Humanos para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y Lucha contra el Terrorismo, dijo: "Los escáneres de cuerpo entero son ineficaces para detectar una amenaza terrorista real si no revelan sustancias peligrosas en las cavidades o pliegues corporales o equipaje de mano. También pueden dar una sensación falsa de seguridad y permitir que los verdaderos terroristas adapten sus tácticas a la tecnología en uso". 15 pueblos y ciudades del Medio Oeste demandaron al fabricante de un popular herbicida por contaminar el agua potable. La atracina, herbicida fabricado por Syngenta, es de uso común en los maizales del Medio Oeste. La demanda fue presentada por pueblos y ciudades en Kansas, Illinois, Indiana, Ohio, Missouri y Iowa. La atracina está prohibida en la Unión Europea desde 2004, pero en Estados Unidos se utilizan aproximadamente 80 millones de libras por año. Un estudio reciente determinó que los herbicidas pueden convertir a las ranas macho en hembras. Los productos químicos de la atracina perturban el desarrollo y hacen que las ranas desarrollen caracteres tanto masculinos como femeninos. Un grupo ambientalista está desafiando los planes del Departamento del Interior de clasificar al urogallo de las artemisas simplemente como un candidato a ser protegido por la Ley de Especies en Peligro de Extinción y no incluir a esta ave en la lista de animales amenazados o en peligro de extinción. El grupo Western Watershed presentó una demanda el lunes. Los urogallos de las artemisas son aves del tamaño de una pelota de fútbol que viven en las artemisas de California, Colorado, Dakota del Norte y del Sur, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming y en el oeste de Canadá. El número de estas aves ha disminuido en un 90% durante el último siglo. Las empresas de energía elogiaron la decisión del Departamento del Interior de no incluir al urogallo de las artemisas en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción porque posibilita que se sigan desarrollando las industrias de energía eólica, de petróleo y de gas en el oeste. En Wyoming, vastas áreas del hábitat de esta ave también son escenario de la explotación de gas natural. Meanwhile, the Center for Biological Diversity has criticized... El Centro de Biodiversidad criticó al gobierno de Obama por agregar únicamente 2 especies a la lista de animales en peligro de extinción durante los últimos 13 meses. Rob Mrowka, integrante de este centro, dijo: hasta la fecha el gobierno de Obama no ha mejorado la gestión del gobierno de Bush en lo que refiere a brindarle protección a las especies del país que corren en mayor peligro de extinguirse. Durante sus 8 años en el poder, Bush protegió solamente a 62 especies. En comparación, el presidente Bill Clinton protegió a 522 especies. And the long-time conservationist Edgar Wayburn. Y el ecologista de larga trayectoria, Edgar Wayburn, falleció a la edad de 103 años. Fue el presidente del Sierra Club, que recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. En las décadas del 50 y del 60, lideró el movimiento para crear el Área de Recreación Nacional Golden Gate en San Francisco y sus alrededores. En 1980, ayudó a lograr la aprobación de la Ley de Conservación de las Tierras de Interés Nacional de Alaska, que creó millones de hectáreas de parques nacionales. En sus últimos años, Edgar Wayburn defendió la conservación a nivel mundial. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.